Frente a la mentira y el silencio, radio, nuestra palabra. Palabra. Voces de justicia y libertad de los pueblos. Transmitiendo desde la heroica ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. México. Para todo el mundo. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el público que nos escucha. Ya estamos una vez más en la cuarta emisión de esta radio, Nuestra Palabra, cuarto programa que tenemos. Cada jueves nos podrán escuchar a partir de las 9 en adelante. Tenemos el tema de la cultura popular como herramienta de transformación y liberación. Y bueno, como invitadas tenemos a las compañeras María del Carmen y Jaquelina López, quien estaremos aquí platicando, debatiendo y argumentando también algunas partes sobre este tema. Y bueno, para esto tendremos a la compañera Jaquelina, quien iniciará la primera pregunta. ¿Qué es la cultura? Buenas noches a todo el auditorio. Y bueno, quiero dar las gracias por haberme invitado a este programa. Y creo que este tema es muy importante, ya que luego hay mucha confusión sobre este concepto. En algunos autores, ¿verdad?, se ha dicho que la cultura es el arte, es la literatura, es la danza, es la música, ¿no?, todo lo que signifique arte. Y eso, pues, ya a través de estudios y sobre todo la teoría marxista, se ha encontrado que la cultura es todo lo que no es naturaleza, podríamos decirlo. Todas las actividades que realiza el hombre y la mujer son todos aquellos rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que nos caracterizan como humanos. Pero no nomás eso, sino que también los conocimientos que están dentro de la producción, incluso las tecnologías, los conocimientos científicos, aplicados, los jurídicos y obviamente que también los artísticos, todos estos obtenidos a través de la experiencia colectiva histórica, espacial y temporal de los pueblos. Hay diferentes tipos de cultura. Una cultura mesoamericana no es del todo igual ni idéntica a una cultura africana, por ejemplo. Entonces, sí hay una serie de rasgos, elementos que van distinguiendo a una cultura de otra. Bueno, yo creo que ya nos queda un poco más claro del concepto de cultura. Y bueno, tendremos la siguiente pregunta. Dice así: ¿cuáles son los elementos de la cultura dominante y cómo contrarrestarla? Para esto tendremos a la compañera María del Carmen. Bueno, antes que nada, pues yo quiero agradecer el que nos hayan invitado a tratar este punto tan vital, importante para todos los que pues hemos emprendido este camino de la transformación de las sociedades, porque precisamente esta pregunta tiene que ver con la cultura al estilo como lo plantea Gramsci, de que la cultura puede ser hegemónica y dominante. Es hegemónica y dominante de acuerdo a los intereses que la promueven, ¿sí? En ese sentido, a mí me gusta acudir bastante a un libro que es de Guillermo Bonfil Batalla. Él plantea ahí, y me gusta acudir a esto porque se trata de la cultura misma que se generó aquí en lo que anteriormente conocíamos como las civilizaciones del Anáhuac. Y esas civilizaciones que ocuparon un extenso y vasto territorio como fue Mesoamérica, toda esa cultura que se generó en el Anáhuac durante casi 8,000 años, hace, estamos hablando de 8 milenios, repentinamente con la llegada de los españoles y de toda la gente que viene de Occidente con una cultura completamente diferente, ¿sí? Con una posición ideológica y sobre todo es un poderío político ideológico vertical, autoritario, de explotación, excluyente y alienante, es un poderío sociocultural que se impone para decir yo tengo el poder y yo te voy a dominar. Y se desconoció por completo a los pobladores de América en todo lo que ellos significaban, sus dioses, es decir, su religión, su forma de ser, actuar, vestirse, de alimentarse. En ese tiempo, ellos para hacer sus rituales religiosos utilizaban, por ejemplo, el amaranto para honrar a sus dioses y a la naturaleza por haberlos proveído de toda el alimento, que ellos trabajaban durante 4 meses intensamente para alimentarse todo un año, la familia y toda la comunidad. Pero sucede que el amaranto se los prohíben. ¿Por qué? Porque ellos así de esa manera, con el amaranto, reafirmaban lo que habían sido, la cultura que habían sido, de amor y de respeto a la naturaleza, porque sus dioses que ellos tenían y que ellos levantaban tenían que ver con sus concepciones ideológicas de amor y de respeto a la madre tierra, a todo aquel elemento que los proveía de vida y de alimentación. Yo con esto quiero decir que son dos culturas diferentes, dos culturas, una que viene con la idea no de trabajar, porque los españoles, los franceses, portugueses y todos los que vinieron aquí venían con la idea de el oro, las piedras preciosas, como dice Eduardo Galeano en su libro Las Venas Abiertas, parecían puercos hambrientos de oro. En cambio, nuestras culturas veían eso como una cosa ornamental, una cuestión ritual, el uso del oro, la plata y todas las piedras preciosas. Los buitres que llegaron desde Occidente se dedicaron incluso su cultura al saqueo del territorio, a la posesión de un territorio que no era de ellos y a saquearon todo eso. Entonces eso marca un rasgo cultural de poderío y de obtención de las cosas a costa de la muerte y el genocidio de poblaciones enteras que diezmaron terriblemente, y de allí que tuvieron que traer a grupos de África para que pudieran realizar el trabajo. Y por eso un rasgo cultural que aparece en el Anáhuac, que es la religión católica como una forma de domesticar y de acallar toda la grandeza cultural que estos pueblos tenían y que fue enterrada. Por eso Bonfil Batalla es lo que dice, una civilización negada. Esos 7500 años de vida autónoma que tuvieron nuestras culturas mesoamericanas y que se orientaban a vivir en armonía, en colectividad y con el conocimiento, una gran educación. O sea, todo su rasgo cultural hablaba de gran cultura, de medicina, de arquitectura, de una alimentación sustentable 100%, porque todo eso hace la cultura, el tipo de alimentación que tienes, de que le des tiempo a la educación, al arte, a la recreación, todo eso es cultura. El trabajo mismo, el modo como te organizas para trabajar y producir lo que necesitas, es cultura. Entonces, estas civilizaciones las trataron de

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Pues ya regresamos con esta parte de las preguntas. Contestaría la siguiente pregunta la compañera Jaquelina. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una cultura alternativa? Bueno, desde luego que aquí la compañera habló antes del espacio musical, habló sobre un elemento fundamental en la cuestión de la cultura, y es el concepto gramsciano de la hegemonía, en donde una cultura domina a otra en todos los ámbitos, en todos los aspectos, de tal forma que para crear una alternativa, una cultura diferente, una cultura nueva, esta situación tiene que apoyarse fundamentalmente en los rasgos que permitan la liberación del hombre de esa cultura dominante, de esa cultura que la domina, que está dominando a la sociedad, a todos los individuos que componen la sociedad, y sin, bueno, a la mayoría, incluso hasta ellos mismos, según Freire. Ellos mismos están encadenados en una enajenación fuerte, de tal manera que esa cultura hegemónica podamos nosotros irla desarticulando a partir de la construcción de nuevas formas, de nuevos elementos en todos los ámbitos de nuestra vida, y recuperar lo que ha sido olvidado históricamente. Dijéramos, las formas de producción que nosotros teníamos en nada perjudicaban a la madre tierra. Sin embargo, hoy con el capitalismo vemos cómo se envenena la madre tierra con insecticidas químicos, con fertilizantes químicos, y obviamente que eso también repercute en la salud de todos los mexicanos, en este caso, también de nuestro pasado histórico, de nuestra cultura como mexicanos. De tal manera que tenemos que recuperar esos elementos que nos permitan a nosotros irnos liberando, como es en las formas de producción, desde la producción de nuestros mismos alimentos, nuestra ropa. Tenemos que ir cambiando esas relaciones de producción. Y para eso contamos con todo un acervo, un bagaje de elementos que nuestros pueblos antecesores, y que aún viven, todavía se prevalecen, sobre todo aquí en el estado de Oaxaca. Yo pienso que uno de los elementos fundamentales que tenemos como pueblos originarios, y aquí en Oaxaca 16 pueblos originarios, tenemos el trabajo colectivo. Ese punto, si nosotros todos empezamos a trabajar colectivamente en la producción de nuestros factores que nos satisfacen nuestras necesidades primarias, vamos a ir cambiando y transformando. Pero no nomás es esto, también tenemos al arte. Y el arte es un elemento fundamental también para ir transformando esta sociedad de raíz. El arte, la danza, la poesía, la música. Bien decía Leopoldo Ayala, el más alto, y yo estoy de acuerdo con él, el más alto arte, podríamos decir, del ser humano es la literatura. Si nosotros utilizamos la literatura en función de crear una nueva sociedad, entre todos, creo que vamos allanando el camino, vamos haciendo la construcción de manera colectiva de una nueva cultura, recuperando lo pasado y innovando. Claro que tenemos que innovar con elementos nuevos, el arte y todos los demás elementos culturales que poseemos. Otra situación también muy fundamental e importante para cambiar esas formas de explotación, esas formas de dominio, es la ayuda mutua. Y digo la ayuda mutua que se practicaba en todos nuestros pueblos originarios, en donde se apoyaba al que iba a casarse, se le apoyaba en todo a la nueva pareja. Porque parte de la comunidad, y aquí entramos otro concepto que me parece fundamental, que es el concepto de comunalidad. Un concepto que, aparte de ser un concepto, es una práctica cotidiana en nuestros pueblos originarios. Y que eso es un valor que tenemos que recuperar, porque luego se nos ha olvidado. Y tenemos nosotros que recordarlo aquí en estos medios. Por eso es muy importante esta labor de la comunicación, del radio, para ir recuperando esos rasgos fundamentales que nos hacen a nosotros, que nos permiten ir cambiando y construyendo conjuntamente una nueva cultura. Una cultura justa, una cultura solidaria, es decir, lo opuesto a la cultura capitalista neoliberal que hoy tenemos y que nos están inundando a través de los medios de comunicación masiva, oficiales, nos están inundando de toda una ideología individualista, egoísta, con todos los valores contrarios a los que fueron nuestros valores antiguos de nuestros pueblos originarios. Entonces, tenemos que recuperar eso. Yo pienso que estos elementos, si nosotros empezamos a recuperar estos elementos de nuestras culturas originarias, más aparte las innovaciones que vayamos teniendo, podemos ir construyendo entre todos y desde abajo de nuestras raíces, ir construyendo una nueva cultura. Esto tiene que ver con otro aspecto que señalamos, que ya fue señalado, y es la creación de poder del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos recuperando nuestro pasado, estamos recuperando nuestra identidad, y al recuperar nuestra identidad, estamos ahora sí que construyendo una cultura diferente, contrahegemónica a esta cultura que nos están imponiendo y que no era nuestra cultura. Entonces sí tenemos nosotros que valorar todos esos aspectos, porque esas voces que vienen desde el pasado, recuperarlas y ponerlas vigentes, porque están vigentes, deben de estar vigentes. Entonces, aquí yo dejaría el tema, pero sí,

la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Y bueno, para finalizar en esta parte de las preguntas, tendremos a la compañera María. ¿Cómo construir una cultura alternativa? Bueno, pues ya de algún modo Jacqueline introducía ese elemento de cómo hacerle para construir una cultura popular alternativa, porque creo que la base fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer es valorar los principios éticos y estéticos con que la cultura dominante que hoy estamos viviendo en el mundo entero, todos esos rasgos culturales con los que nos trata. En primer lugar, no les importa generar la cultura, la explotación de los recursos naturales con la muerte. Y yo me refiero a la cuestión de las mineras y todo eso, ¿verdad? Que son, ellos están produciendo, les interesa el dinero, a ellos no les interesa la vida, les interesa lo que ganan. No hay interés en que la vida se preserve, ¿sí? Entonces, una cultura alternativa le tiene que interesar la vida y no la muerte. En primer lugar, tendríamos que poner eso en nuestra mesa. Efectivamente, ahorita hegemónicamente está el capitalismo con su cultura sobre todos los pueblos del mundo. Pero también hay alternativas ya ahorita, ¿sí? Alternativas importantes como la que se está generando en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, que es de los rasgos culturales que transformaron Venezuela, muy importantes por el comandante Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Porque él generó y rescató las raíces profundas del pueblo venezolano que estaban enterradas, que estaban olvidadas, y él las puso nuevamente, su arte, su forma de producir, se organiza ese pueblo en comunas, ¿sí? En comunas, es decir, debe haber una negación y destrucción de la cultura que nos domina, de la cultura hegemónica. Si nosotros no destruimos esa cultura, nosotros no vamos a poder resurgir con una cultura alternativa. Una premisa fundamental es la destrucción de esa cultura que no nos permite, que no nos tome en cuenta para nada. Y una forma de hacernos visible es generar y rescatar nuestras raíces profundas culturales, que pongan ante todo la vida hacia adelante. Y un elemento, como ya dice la compañera, es el arte. Porque el arte es un medio que Hugo Chávez utilizó fuertemente para construir la cultura venezolana, que hoy afortunadamente la hemos podido conocer, vivir desde el momento que hemos entrado en contacto como Movimiento Nacional del Poder Popular con compañeros que están llevando hacia adelante toda esa cultura, obviamente con la respuesta rabiosa del imperialismo que quiere echar para atrás todo ese avance, toda esa democracia, igualdad, justicia con la que se está desarrollando. Pero no solamente en esos lugares, en las sociedades donde está la hegemonía capitalista, se han producido movimientos que han generado todo una cultura que puede ser momentánea, pero que arrojó los rasgos fundamentales de una cultura nueva. Y yo me quiero referir a la APO, aquí en Oaxaca. Nosotros tuvimos esa experiencia que generó toda una cultura, todo un arte, sin saberlo cómo ni cuándo, pero salieron poetas, salieron músicos, se generó una forma de desactivar las agresiones de las fuerzas represivas, se generó un cuerpo heroico de topiles y se ensayaron varios componentes político-culturales que negaron la forma de dominación de todos los oaxaqueños, ¿sí? Basta, dijeron, a eso de que nos van a tirar los árboles que adornan el zócalo de la ciudad de Oaxaca, con tantos años de que han estado presentes en ese zócalo maravilloso que tenemos, y que el ilegítimo Ulises Ruiz intentó destruirlos, como igual destruyó la fuente de las siete regiones, y que después hasta tuvo que construirla, reconstruirla y poner una región más, ¿no? Yo creo que para que no nos enojáramos. El ejercicio de la colectividad comunitaria, porque eso fue la APO, ¿sí? Una expresión comunitaria de cómo nos podemos reunir todos en conjunto en un espacio para ponernos de acuerdo, incluso sacar bandos de buen gobierno. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se iba a instituir como un espacio de legislación popular. Pero como obviamente el capitalismo se las gasta de todas, todas, y una de las cosas con las que se gastó fue infiltrar al movimiento y contar con organizaciones que de por sí ya tenían una forma, una visión maiciada o aculturizada, que no reconocen la colectividad, sino que ya están en amaciato con el sistema. Decía una ponente ecuatoriana en un encuentro, en un foro internacional que estuvo en Argentina: debemos tener mucho cuidado con lo que sucede con los medios, porque los medios de comunicación también son uno de los rasgos fundamentales que nosotros debemos de tener. Por eso este espacio de nuestra palabra es tan importante para hacer esa diferencia, porque los medios de comunicación al servicio de la hegemonía capitalista son medios que nos hacen amar al capitalismo y odiar a todos los que estamos padeciendo esa hegemonía cultural. Entonces, ese es otro rasgo fundamental. Son varios los elementos que nosotros tenemos que estar considerando, como el rescate de nuestros buenos usos y costumbres, como aquí en Oaxaca tenemos en algunos lugares, no en todos, se les llama de la misma manera, pero está la guesa, está el trabajo, ¿cómo se llama? El tequio. En otros lados se le llama la jornada y en otros lados se le llamará, pero son trabajos que se realizan de manera colectiva y voluntaria, sin que medie ningún pago, que esa es la colonización más fuerte que tenemos aquí. Yo hago algo, pero me pagas, ¿sí? Pero hay pueblos aquí en Oaxaca y en todo México que tienen todavía, conservan su costumbre de hacer voluntariamente las actividades colectivas y comunitarias. Nosotros decimos, la cultura debe ser, la debemos generar y crear en todos los aspectos, como debemos ambicionar la creación de escuelas de formación de militantes, como la Universidad Agroecológica Latinoamericana de los Pueblos Indígenas. Es una universidad que ya es una alternativa muy diferente a como ahorita en las diferentes escuelas de todos los niveles generan jóvenes sumisos y obedientes al sistema. Y nosotros debemos de generar nuestras propias escuelas, nuestras propias universidades, que den no solo militantes de filosofía y de economía, sino científicos. Tenemos que acudir a la ciencia, a conocer también todos esos elementos que conocieron nuestros pueblos ancestrales, nuestra México, nuestros viejos abuelos, ahí está. ¿A poco no tenían que saber de arquitectura y de ingeniería para poder hacer tantas obras como las que todavía, los que fueron sus lugares donde vivieron, habitaron y fueron sus centros ceremoniales para curarse? No había jeringas ni nada de eso. Utilizaban la propia naturaleza, las hierbas, había un conocimiento profundo de todo eso, y la educación obligatoria en todos los momentos y en todos los niveles y de manera conjunta, no era ver los viejitos por aquí, los chiquitos por allá. Y debemos de crear centros de documentación, información y difusión del movimiento que nosotros estamos representando, que es el Movimiento Nacional de Poder Popular. Crear escuelas de artes, no una escuela, crear escuelas de arte en todos los territorios y espacios donde estemos. El Movimiento Nacional del Poder Popular lo debemos de generar, ¿sí? Y debemos de estar discutiendo continuamente todo esto, toda esta situación de la cultura. Pero el proyecto también tiene que ver no solamente con rescatar nuestras raíces profundas, sino también el reconocernos con los pueblos de Latinoamérica, porque esa también es la cultura que tenemos que generar, que no estamos solos y que esta transformación tiene que ver con toda Latinoamérica, porque ya hay pueblos que nos llevan la delantera, van pasos adelante y que están siendo fuertemente atacados ahorita por el imperialismo norteamericano, tratando de ponerle todas las cortapisas, todos los problemas necesarios como para que estos procesos se detengan y haya regresiones, como ya lo vivimos con la URSS, como lo han intentado durante más de 50 años con Cuba, y hoy lo están intentando con Venezuela, lo están intentando con Ecuador, ¿sí? Toda una cultura de destrucción sobre las culturas que están renaciendo para darnos un proyecto alternativo. Nuestra obligación, como decía Hugo Chávez, aquí entre nosotros los pueblos que luchamos y creemos en la humanidad para vivir, debemos de amarnos porque solamente así. Amor con amor lo pagamos y nos vamos a unir y vamos a hacer la gran patria americana como lo quiso Simón Bolívar. Y esa es la cultura que debemos de fomentar, la unidad de la gran patria latinoamericana en nombre de todos aquellos personajes que levantaron la voz y fueron capaces de hacerse entender entre los pueblos para generar esa cultura con justicia, democracia tan anhelada por todos los pueblos de Latinoamérica y de partes del mundo donde están siendo atacados, sojuzgados y pisoteados hasta la fecha a través de esa cultura de dominio, de agresión, y que está hegemonizando ahorita en el mundo entero. Pues ya siento que esta es una reflexión muy, muy importante que debemos hacer. Retomo el tema de la APO, del que habla la compañera. Un tema muy importante, un tema de ejemplo, que nosotros como oaxaqueños y como parte de México dimos un gran paso, muy adelante, porque generar nosotros la cuestión de los medios de comunicación, ponerlos al servicio del pueblo. ¿Cuántas radios no se tomaron aquí? Las que estaban al servicio del gobierno, que eran privadas y todo eso. Y pues eso es un papel y algo también que debemos que retomar, es la lucha por los medios alternativos, que no dejemos dejarla caer, porque es algo muy importante. Y eso fue para nosotros un ejemplo, lo que fue el movimiento del 2006, del que formamos parte nosotros, y este es el fruto de ese ejemplo, y bueno, retomar eso, ¿no? Y también quiero hacer en lo que decía de la colonización, creo que Dussel habla sobre la descolonización, la lucha por la descolonización. Y bueno, ya con esto quiero concluir esta parte de este programa. Siento que fue muy importante las respuestas que se dieron aquí a la compañera María y a la compañera Jaquelina. Pues les agradezco que no hayan estado aquí. Y bueno, no sé si quieran dar un último mensaje ustedes. Yo digo que sí, un llamado, una exhortación a la juventud, a los jóvenes, para que pues ya vayamos construyendo un camino diferente y vayamos, de que existen ya resistencias a la cultura dominante, existen, y hay que agregarnos. Yo diría que los jóvenes tienen mucho camino por delante y que lo aprovechen construyendo nueva cultura, no vieja cultura, cultura de vida, como decía la compañera, y creo que ese es el llamado que yo haría a la juventud. Sí, pues igualmente, y retomando un poco lo que decía aquí nuestro joven conductor de este espacio radiofónico, sí, un elemento muy importante que los jóvenes deben de tomar y hacerse de ello, porque es a través de los medios de comunicación como la cultura dominante es aplastante en todos y cada uno de los espacios donde estamos. Porque la gente no podrá tener para comer, pero ¿qué tal ahora ve sus tablets, ve sus pantallas? Entonces, una tarea fundamental que tienen los jóvenes y tenemos todos es la creación de todas las radios comunitarias, y que en la APO quedó demostrado fuertemente. Todo el pueblo de Oaxaca se identificó con la necesidad de las radios como forma de comunicarse inmediatamente para generar el contrapoder, para aplastar todas las acciones de agresión que con las que Ulises Ruiz y todo su equipo pues ahora sí que de guaruras militares y demás querían aplastar este grandioso movimiento que fue ejemplo mundial. Porque después de que la APO generó todo ese movimiento en Grecia y en muchos otros lugares, se empezaron en Europa a organizar y a generar todo tipo de manifestaciones. Entonces yo eso es lo que dejo aquí a todos ustedes como jóvenes que están conduciendo esta radio, a que le echen muchas ganas para sostener este espacio, pero también no se conformen con este único, porque afortunadamente el Movimiento Nacional del Poder Popular está en varios estados y hay mucha tarea que hacer para que se levanten todas las radios y estemos comunicados. Esa es la tarea fundamental, expandir el área de comunicación hacia todos los lugares posibles, ¿eh? Porque eso es lo primero que tenemos que descolonizar. También la forma como nos han estado alimentando y se están generando tantas enfermedades. Pues gracias, sí. Pues yo con esto quiero cerrar que bueno, la cultura para nosotros como parte del movimiento es una herramienta del poder popular, quien esta herramienta es una manera ofensiva para darle golpes al capitalismo, y cómo nosotros le arrebatamos con golpes muy certeros con esta herramienta de la cultura. Nosotros con la cultura lo que podemos hacer es, como decíamos, descolonizar esas mentes, quitarle la venda a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, a todos, de que esa cultura dominante, de que esa cultura impuesta nos está haciendo daño, nos está acabando y nos está creando una forma de pensar muy tonta, impuesta y todo. Que como decía, esta es una herramienta que nosotros tenemos y que debemos hacerla más grande. Y bueno, con esta parte cerramos el programa número 4. Nos podrán escuchar el próximo jueves a partir de este horario, de las 9 de la noche hasta las 10 en adelante. Y bueno, con esto cerramos, pasamos con un tema musical ahí en controles, y muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos.